Stefan Pout. Es un cantante, compositor y multiinstrumentalista mejor conocido como Neige. Nace en Francia durante el año 1987 y ha participado como músico en un gran número de bandas dentro y fuera del metal. En varios de los casos, ha hecho esto sin tratar de sostener un protagonismo y en ocasiones pasando desapercibido. Pero nadie discute que en todos los casos ha aportado una calidad sin precedentes a muchas de las bandas en las que ha participado. Este es un breve recorrido por su carrera. Este es el 47º canto del ritual. Thank you. Bienvenidos a una emisión más de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de la saga de Neige, algo pues en la misma línea de lo que ya hicimos con Vinter's Orc y Septic Flesh. Para comenzar escuchamos Outre Temps de su más conocido proyecto, Alcest, un proyecto que nace en 1999 en Francia. Originalmente era una especie de black metal atmosférico con su demo Tristez Hibernal, el cual fue lanzado en 2001. Se dice que Neige tenía tan solo 15 años cuando graba esta producción. Para 2005 edita su EP Le Secret, el cual según muchos es el comienzo de lo que actualmente conocemos como el black metal shoegaze. Para el año 2007 lanza Souvenirs de Notre Monde, el álbum que lo lanzó a la fama. Y bueno, ya después edita dos splits, uno en 2007 mismo y el otro en 2009. El primero titulado Aux Funerales de Monde, Tristez Hibernal, en compañía de la banda francesa Angmar. También edita el split con la banda Les Discrets, otra banda en la que Neige participó. Y bueno, en 2010 lanza Echoes de Lune, un álbum excelente, el cual se aleja un poco más de la parte del black metal y se adentra en esto del post-rock, el shoegazing. Le sigue una reedición del EP Le Secret, esto lanzado en el año 2011, el cual, bueno, pues simple y sencillamente contiene dos versiones de la rola Le Secret y de Elevation. Trae las versiones de 2005 y unas versiones regrabadas en precisamente 2011. Para 2012 edita su más reciente producción Les Voyages de la Mé y también lanza una producción en vivo en una sesión que hubo en la BBC. Este es el proyecto más conocido de Neige, pero como les mencioné antes, no es el único. Neige también se dio a conocer por haber pertenecido a una banda que se crea en el año 2000 en Aviñón, una banda que se hizo llamar Dorda Edelof, un proyecto con tintes NSBM, en el cual Neige era el baterista, estuvo acompañado por Aegnor y por Argoth. Aegnor, pues bueno, después de un tiempo se haría llamar La Sal, Famine de Balfun. Y bueno, ambos de hecho colaboraron en algún momento de la del nacimiento de Alcest, de hecho en el Tristez Hibernal, ambos participan, Argoth y Aegnor. Esta banda solo lanza un demo titulado Alien Supremacy en 2001. Año en el que cambian su nombre a Peste Noir, una banda de black metal que habla acerca de la desesperación, el nacionalismo, la poesía, el horror, bueno, cuestiones horribles y también pues un poco acerca de esta temática medieval. Este proyecto actualmente es un proyecto en el cual solo se encuentran Famine, Saint Audrey y Yolande de la Monteverge, también conocida como Odie Sylvain, quien pues participó en algunas piezas con Neige, y un señor llamado Ardraus. Esta banda tiene una discografía un poco más larga. En 2002 lanzan un split titulado Memory Payen en compañía de Sombre Chemin. En ese mismo año lanzan Macabre Transcendance, su primer demo. Para 2003 lanzan el demo Fallen Set Pestilence, Salvatriz Averse. Para 2006 editan La Seine de Cicles, Panegírica de la Degenerescence. En 2007 lanzan Lorraine Rehearsal, un EP, seguido por Folk Folk Folly, segundo larga duración de la banda, y Mors Orbis Terrarum, un recopilatorio, que después dio paso en ese mismo año a un split con la banda Horna. En 2009 lanzan Ballade Country Ioannemi Francor, su tercer larga duración. En 2011 lanzan Lordure Aletat Pur. 2012 ve la luz un recopilatorio titulado Les Demos, y para este año, 2013, editan su producción homónima Peste Noir. En Age solo estuvo como baterista y bajista entre 2001 y 2005, pero hasta el año 2007 siguió participando como músico de sesión, más que nada pues como baterista, contribuyendo con algunas voces, con guitarras y también tocando el órgano en algunas producciones de Peste Noir. Ya escucharon una probada de lo que hacía Nage cuando comenzó con Pestilence. Primeramente, bueno, de fondo, en el bloque anterior estuvo Dwayne Agnesio, track 7 de la Sandy Ciclet Panegírica de la Degenerescence, este primer álbum que lanza Peste Noir. La voz es la de Nage, de hecho, hay momentos en los coros que lo acompaña a Fomin, pero técnicamente la voz principal ahí la aporta Nage en esa canción. Y bueno, también tuve una prueba de la parte más extrema de la carrera de Nage, cuando estuvo con Dor Daedalot, el pre-Peste Noir, un proyecto que en verdad fue considerado, y de hecho ellos mismos se consideraban NSBN, o sea, ese Black Metal Nacional Socialista. Una imagen distinta de la que muchos tienen de este individuo que logró crear melodías tan exquisitas con su proyecto principal, Alcest. También participó en otro proyecto que se hizo llamar Mortífera, un proyecto que nace en 2001 en Aviñón también, Black Metal, con una tendencia lírica más depresiva que habla acerca de la desolación, la tristeza, la desesperación. En 2003 lanzan su primera producción titulada Complainte d'une agonie céleste, que es un EP, seguido por Bastia Tenebrae Mortífera, su primer larga duración en 2004, año en el que también lanzan un split en compañía con la banda Black Death de Rusia. En 2006 editan otro split titulado Catacomb Mysteries en compañía de una banda llamada Sakelum Luciferi, que es de Finlandia. En 2010 editan Maledicti, su segundo larga duración, pero me parece que ya en este álbum ya no participa Nage. Y bueno, en este año, 2013, lanzan un split en compañía del proyecto chino Be Persecuted, de black metal depresivo. Hasta donde yo tengo entendido, Nage solo participó en las tres primeras producciones de Mortífera como vocalista, guitarrista, bajista y baterista. Así que a continuación escucharemos algo de esa participación. Corre el año 2004 y Nage sigue siendo músico de sesión y para presentaciones en vivo de la banda Peste Noir. Ahí es donde conoce a Saint Audrey Yolande de la Monteverge, también conocida como Audrey Sylvain. En ese mismo año conocen a Fursi Teissier, un guitarrista y fotógrafo, con el cual deciden crear un proyecto, el cual se decía trataba de retratar el lado oscuro de la sociedad moderna, sobre todo la parte industrial. Entonces es cuando nace una banda llamada Amesurs, un proyecto casi en la vena de Alcest, una mezcla de black depresivo, rock depresivo y post-punk. Un proyecto en el cual también se une Winterhalter. Y bueno, con esta alineación lanzan su demo Ruins of Minds en 2006, seguido por un split con Valfund, un proyecto que la Salle Famine de Valfund decidió crear fuera de Peste Noir, su proyecto solitario, que también es una especie de proto black metal con elementos post rock. Para el año 2009 lanzan su producción homónima, su primer larga duración, Amesurs, un álbum que les trajo excelentes críticas, pero que bueno, después de esta producción la banda, se dice, comienza a tener una serie de conflictos internos, tensiones, diferencias de ideas, por lo cual Amesurs se disuelve. Aunque algunos rumores dicen que bueno, esto fue debido a una infidelidad entre Audrey Sylvain y Nage, lo cual, seamos honestos, no está totalmente comprobado. We'll be right back. Entre los muchos proyectos que Nate ha participado como músico de sesión, se encuentra la banda noruega Forgotten Woods, un proyecto que nace en 1991. Es una banda de black metal que habla acerca del ocultismo, la naturaleza, temas relacionados con la depresión y la oscuridad. Actualmente se puede contar con la alineación siguiente: Olaf Berland, Rune Veda y Nylon. Entre estos tres individuos, pues se juegan el rol de guitarrista, bajista y baterista. A partir del año 2007, Nage entra como vocalista, aunque en ese año también tuvieron como vocalista a Thomas Torkelsen, con quien grabaron su más reciente producción titulada Race of Cain. Bueno, voy a ingresar a esta banda debido a que pues parece interesante el estilo que manejan. A decir verdad, la canción que les voy a programar a continuación tiene un estilo en el cual se verían muy beneficiados con la voz de Nage. Y bueno, me parece que él participó en algunas presentaciones en vivo, y aunque no participa dentro del álbum, pues participa en algunos conciertos con esta banda. Thank you. Para el año 2010, Neige se une al proyecto Landlos, un proyecto alemán creado por Herbst durante el año 2005. Es un proyecto de black metal post-rock shoegazing, el cual habla acerca de temas abstractos, un poco de surrealismo, un poco acerca de la modernidad. Este proyecto cuenta con 4 producciones: Eastern Himmel, su debut, demo debut lanzado en 2008, seguido por su álbum homónimo Landlos, editado en el mismo 2008, para 2010, y bueno, con la ayuda de Neige lanza el álbum Neon, una producción en la cual Neige participa únicamente como vocalista. También en este año 2000, en ese año 2011, perdón, lanza Agape, su más reciente producción discográfica, en la cual Neige no solo participa como vocalista, sino que también pues aporta un poco de juego en las guitarras. Ya entrado este año 2013, Neige decide salir del proyecto para enfocarse un poco más en su proyecto personal y en algunas otras bandas en las cuales se está envolviendo. Llega el año 2011 y Neige traslada un poco sus actividades a la ciudad ucraniana de Kharkiv, lugar donde se une a los integrantes de un excelente proyecto ucraniano llamado Drutk o Drotk, una banda de black metal con elementos atmosféricos que habla acerca de la naturaleza, un poco acerca del folclore, la poesía y la historia de su país, Ucrania. Estos individuos se unen a Neige y crean Old Silver Key, una banda en la cual Neige es vocalista, Roman Saenko y Thurios son los guitarristas, Vlad se encarga de batería y teclados y Krechek se encarga del bajo. Se dice que en el año 2012, Andy Marshall del proyecto Fallock iba a entrar como el segundo vocalista, aunque bueno, no grabó nada con la banda y lamentablemente pues tampoco se hizo un show en el cual Andy pudiera participar. Esta banda tiene un demo promo que fue lanzado en el año 2011, seguido por su álbum, su único álbum, Tales of Wanderings, una producción que se aleja bastante de la cuestión a la que Neige nos tiene acostumbrados. Es un poco más suave que Alcest, más suave que Amateurs. Es un proyecto en el cual hablan acerca de la nostalgia, acerca del amor y la poesía. Lamentablemente, Old Silver Key se desintegra el pasado junio de este año. Time's funny, let's see. En el año 2003, en Francia, nació una banda llamada Les Discrets, la cual fue creada por Fursi Teissier, ex compañero de Neige en el proyecto Amesseurs y también compañero de él en otra banda llamada Fest. Este proyecto Les Discrets se enfoca un poco más en la cuestión del post-rock, del shoegazing. Es una plataforma, según Fursi, es una plataforma para sus experiencias audiovisuales. La discografía, pues, comienza con el split con Alcest, oficialmente, seguido por el álbum Septiembre et ses dernières pensées, que fue lanzado en el año 2010. También tienen un split con Arctic Plateau, el cual fue lanzado en 2011, y en el año 2012 editan Ariets Oubliés, su más reciente producción discográfica. Actualmente la banda se encuentra integrada por Fursi Teissier, Winterhalter en la batería y Audrey Hadorn, quien es la vocalista y pues la que se encarga principalmente de la composición lírica. Fursi, por su parte, se encarga en el estudio de las voces, la composición, las guitarras y el bajo. Buscaron la ayuda de Neige allá por el año 2011 para algunas participaciones en vivo y Neige ha aceptado, inclusive actualmente sigue como miembro en vivo de la banda tocando el bajo. Se pueden apreciar numerosos videos en YouTube en los cuales se encuentran tocando inclusive algunos covers de lo que hicieron ambos cuando se encontraban en Amesseurs. à l'envers. La chute a versé et la lumière a peint. También en ese año 2011, en la ciudad de París, Neige se une a Winterhalter, su baterista en Alcest, compañero, ex compañero de Amesueurs y de Peste Noir. Se une también con Balnoa, un bajista y vocalista, y con Laikar, un guitarrista, en un proyecto de black metal llamado Glaciation. Este proyecto en 2012 lanza su debut 1994, el cual contiene 3 tracks, de los cuales pues es difícil descifrar la lírica. Pero bueno, es un estilo bastante interesante el que emplea en Glaciation, con algunos elementos post-black, algunos elementos que también ya hemos escuchado inevitablemente en Peste Noir. Bueno, cabe mencionar que Balnoa es también ex integrante de Sombre Chemin y de la banda Pogrom de allá de Francia. Ambos proyectos también conocidos por su marcada tendencia en NSBM. A continuación vamos a escuchar algo de ese álbum 1994 de esta joven banda llamada Glaciation. vois dans ces flots de la lective, je vois surtout les gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Je dirais qu'ils sont lourds, et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd, il y a très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. L'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd, infirme. Il pèse, hein, la lourdeur les rend infirmes. Par conséquent, on peut se méfier de lui. Ils sont pas tatoués. Oh oui, ils sont pas tatoués. Et pour activer encore la lourdeur, ils boivent. Alors quand ils boivent, c'est des marteaux pilons. C'est effrayant. Hein. Y bueno, damas y caballeros, de esta manera llegamos al final de este 47º canto de Dark Ritual Podcast, la saga de Nage. Bueno, es un poco breve, un poco más breve quizás de lo que muchos hubieran esperado. Pero no sé si se han dado cuenta que en casi todo esto de, bueno, en las últimas dos sagas manejamos alrededor de 10 bandas. Algunas, como es el caso de Valfund, pues no me pareció prudente programar, porque ya lo han escuchado en el canto de Black Metal Shoegaze en la primera parte. Sé que también ha participado con Celestia, pero no tengo bien el dato de en qué álbum participó Nage. No creo que haya participado desde el principio de la banda, vamos. Y bueno, sé que también ha participado en otros proyectos. El caso de la banda Fest, en la cual participó con Fursi Teissier, es bastante, bastante especial, señores, porque realmente no he podido encontrar material de esta banda. No me ha sido posible, he buscado. Por eso también se ha retrasado este podcast, porque me la pasé buscando incansablemente, aunque fuera en videos, alguna canción de Fest, pero pues no he podido. Algunos quizás van a criticar el hecho de que no incluyo alguna canción de Empyrium. Yo sé que Nage ahorita está, o bueno, participó en el álbum en vivo de Empyrium, pero bueno, tampoco me pareció pues tanto el hacerlo, en poner algo del álbum In The Pantheon, en el cual Nage pues bueno toca la guitarra acústica. Ha participado, ha aportado voz, ha aportado algún instrumento para otras bandas, como es el caso de Death Heaven. Pero pues también me pareció prudente poner a las bandas donde pues fue más meritoria su participación. Vamos a cerrar este canto con el más reciente proyecto alterno de Nage, una banda llamada Zero, que pues es una especie de rock alternativo entre post-metal quizás, algunos elementos grunge quizás, los que se pueden percibir en este proyecto. De hecho, no hay una alineación oficial, bueno, no hay una alineación confirmada. Por ahí vi una foto en el Facebook de este proyecto, pero pues al único que alcanzo a distinguir es a Nage como músico. No se maneja pues quiénes sean los otros dos integrantes, qué es lo que toque cada uno. En alguna de las canciones me parece escuchar la voz de Nage, voz de fondo. Pero pues bueno, es un proyecto muy interesante. Y de hecho por ahí encontré un flyer, en el cual manejaban que... Ah, de hecho aquí lo estoy viendo. Y dice que es una banda de grunge melancólico. Ah, Nage es el baterista. Muy bien, bueno. Y de hecho salen ellos en la portada de su Facebook con traje. Y en vez de corbatas traen unas sogas, las clásicas sogas para ahorcarse. Es bastante interesante la ejecución de esta banda. Así que yo les voy a poner esto de su... que se extrae, perdón, de su SoundCloud, de la banda Zero. A ver qué tal les parece, qué tal les agrada. Y bueno, yo los espero para la próxima emisión de Dark Ritual Podcast. Por ahí algunos ya comenzaron a deducir de qué va a tratar. No les voy a mencionar nada porque también es una sorpresa. Y porque bueno, también estoy tratando de conseguir bastantes bandas que compaginen con el tema que vamos a tratar. Esto fue todo por hoy. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Zyranus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Y bueno, hasta pronto. Everything's fine.